Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Hola, pues muy buenos días, noches, madrugadas, dependiendo de la geografía en la que se encuentren. Están escuchando su séptimo programa radial de Cero Radio. Si estás escuchando este programa, recuerda que estás escuchando un medio libre, alternativo, autónomo o como se llame. Y bueno, pues vamos a recordarles que nos pueden escuchar a través de la página del colectivo, que es colectivocero.blogspot.com, que también nos pueden escribir al correo electrónico, que es colectivocero@gmail.com, o encontrarnos también a través de Facebook como John Pérez y entre paréntesis Colectivo Cero. Recuerden que colectivo siempre con K, cero siempre con Z. Y bueno, pues ya a continuación vamos a compartirles lo que va a ser la programación de este su séptimo programa. Y ya saben, a difundir, corre la voz. Bueno, pues ahora voy a presentar el contenido de este séptimo programa para que conozcan un poquito, pues, de qué vamos a estar hablando a lo largo de todo el programa. Y en un primer momento les compartiremos la declaración del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre el problema que tienen los hermanos y hermanas de San Francisco Xochicuautla. Después tendríamos un artículo de Gloria Muñoz Ramírez sobre, pues, también lo que está padeciendo nuestros compañeros y compañeras en Ayotzinapa, y sobre el asesinato de un joven estudiante allá en Guanajuato. Él es de Guadalajara y lo acaban de asesinar los policías de la ciudad de Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino. También vamos a tener un artículo, les vamos a compartir un artículo de Raúl Civechi, en donde hace un poquito de comparación entre el Estado Islámico y los grupos del narcotráfico aquí en México. Da un poquito de números, da algunos datos, y también sobre las estrategias de control social del narcoestado que estamos padeciendo. Después también vamos a tener un artículo de Gustavo Esteva, que sobre el narcoestado y sobre nuestra respuesta, ¿no?, como sociedad. También vamos a tener les vamos a compartir un artículo del CECOP, de los compañeros que están resistiendo contra la presa La Parota y la situación de un compañero preso político, además de un comunicado del compañero anarquista Mario González, que ya está libre. Entonces vamos a conocer un poquito sus palabras, y después vamos a escuchar un artículo de Immanuel Wallerstein sobre el conflicto en Medio Oriente, para conocer un poco más sobre la situación que está aconteciendo por allá. Y después nos vamos a ir con una plática, con una charla en tres momentos diferentes. El primer momento se enfocaría en el conflicto, en la masacre que están sufriendo los compañeros ahí en Ayotzinapa, la desaparición de nuestros 43 compañeros, en un primer momento. En un segundo momento se hablará sobre el narcoestado, y en un tercer momento se platicará sobre el primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras, te buscaría entre la tierra y debajo de ella.

que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor. Es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí más bella flor. Bueno, pues ahora les vamos a compartir la Declaración Conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre la intromisión en tierras comunales de la comunidad indígena Ñató de San Francisco Xochicuautla y el atentado contra el indígena yaqui Lauro Baumea. A la comunidad indígena Ñató de San Francisco Xochicuautla, a la tribu yaqui, a la Sexta Nacional e Internacional, a los pueblos del mundo. Una vez más, el dolor e indignación de los pueblos en rebeldía y resistencia que conformamos el Congreso Nacional Indígena, unimos nuestras voces, rabia y dolor, ahora por nuestros espejos de la comunidad indígena Ñató de San Francisco Xochicuautla y por los defensores del agua de la tribu yaqui. Nuestros hermanos y hermanas de Xochicuautla han defendido su bosque, oponiéndose a la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, porque saben que de sus árboles, de sus montañas, de sus venas de agua surge la vida. Han ganado un amparo que prohíbe los trabajos en sus tierras comunales, y desde el 8 de octubre de este año, trabajadores de la empresa custodiados por grupos tácticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México han estado invadiendo esas tierras y cortando cientos de árboles, porque a los malos gobiernos no les importa si los de abajo usamos sus leyes para defendernos. De por sí las rompen con tal de destruirnos, porque para eso las construyen. En su comunidad hay un acto de provocación, persecución, hostigamiento e intromisión ilegal al territorio comunal. La empresa constructora denominada Autobahn SADCB, encabezada por un sujeto llamado Fernando Ambriz, irrumpió haciendo correr el rumor entre la población que van a detener a los que no les permitan trabajar, pero la empresa no cuenta con un documento que avale su presencia en su territorio, porque hay un juicio de amparo directo que sentencia la nulidad de asambleas hechas para permitir el paso del proyecto e invalida el convenio de ocupación previa y todo lo referente a lo relacionado, cumpliendo así la ejecutoria del magistrado Jorge de Silva Cano del Tribunal Unitario Agrario con sede en Toluca. Nuevamente el Estado mexicano, por medio del gobernador Erubiel Ávila Villegas, viola flagrantemente nuestros derechos y desacata los mandatos judiciales emitidos por los tribunales, utilizando una vez más la desviación de poder, porque está en contra de nosotros, los pueblos originarios, porque le estorbamos para sus planes, que está en contra de la vida y a favor de las empresas y el capitalismo. Nos duele también lo que les ocurre a nuestros hermanos de la milenaria y heroica tribu yaqui, quienes también defienden la vida y el agua, ahora atentando contra la vida del compañero Lauro Baumea, a quien le incendiaron dos carros dentro de su casa y le dijeron que la próxima vez no serían carros lo que incendiarían. Estos atentados contra la vida están en todo nuestro país, porque las mafias peligrosas que son el Estado mexicano están en contra de toda la persona que defienda a la tierra y sus recursos. Utilizan el miedo y el terror porque piensan que así los de abajo no nos vamos a mover, no nos vamos a organizar. Pero esta guerra que sentimos y nos duele no nos va a aniquilar, porque el dolor y la rabia que sentimos nos une y construimos rebeldía y resistencia, y la dignidad que nutre nuestra lucha. Exigimos que se respete el bosque otomí mexica y a la comunidad indígena ñató de San Francisco Xochicuautla. Exigimos la cancelación de la autopista privada Toluca-Naucalpan y que se cumpla el amparo que protege el territorio ñató. Exigimos que no se atente contra la vida de Lauro Bahumea y la liberación de Mario Luna y Fernando Jiménez, hermanos de la tribu Yaqui. Su dolor es el nuestro, su rabia es la nuestra. Nunca más un México sin nosotros. A 28 de octubre de 2014, Congreso Nacional Indígena, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Ahora vámonos con esta otra canción. Se la han llevado de testigo. por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas, mordioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se le anda al desaparecido? La emoción apretando por dentro. Bueno, pues ahora tenemos otro artículo de Gloria Muñoz Ramírez. Está fechado el 25 de octubre y le pone por título No murió, lo mataron. No murió, lo mataron. El grito ya no es solo en Ayotzinapa, Guerrero, sino en Guanajuato, donde asesinaron al joven estudiante Ricardo Esparza, y en Guadalajara, de donde era originario, la madre del alumno de Ingeniería en Mecatrónica del Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Es posible que se refleje en los familiares de los 43 desaparecidos en Iguala. Y entonces agradece tener un cuerpo al cual llevarle flores. ¿Hasta dónde ha llegado el terror implantado en la sociedad? La policía otra vez la culpable. Un testigo, cuyos padres ahora temen por su vida, narra que Ricardo fue detenido por elementos policíacos en una calle de Guanajuato, lugar al que viajó con más de 80 compañeros para asistir al Festival Cervantino. Como un estudiante brillante, califican sus maestros, a quien ahora pretenden presentar como un delincuente. La criminalización de la juventud es lo que predomina a lo largo y ancho del país. Tanto los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, como los de Guadalajara, son los principales testigos del involucramiento de la policía en la muerte y desaparición de sus compañeros. A los primeros los quieren presentar como víctimas de la delincuencia organizada, y al tapatío como a un criminal. Ni lo uno ni lo otro. En los dos casos fue el Estado el culpable. Y en los dos casos es una nueva generación la que está en las calles y exige justicia. Las versiones gubernamentales no lo satisfacen. Y por eso este viernes, en Guadalajara y en Ayotzinapa, los alumnos se dijeron listos para declarar. Los normalistas en Guerrero exigen a la PGR redireccionar las investigaciones que los colocan en medio de la disputa de las bandas delincuenciales. Y los de la UDG acompañado sorpresivamente por la juventud guanajuatense, colocaron una manta en su plantel de Lagos de Moreno con la leyenda «Los estamos esperando», en alusión a los agentes del Ministerio Público de Guanajuato que decían que los estaban buscando para que rindieran su testimonio y no los encontraban. Sin más expectativa que el poder estudiar para forjarse un futuro, los jóvenes están siendo agraviados y por eso hoy son los protagonistas de las protestas. Habría que hacer más lecturas de lo que vivimos en la movilización del 22 de octubre, donde decenas de miles de hombres y mujeres de entre 15 y 25 años dijeron ya basta. En Guerrero no es suficiente con que pidan licencia al gobernador. En Guadalajara los estudiantes también exigen castigo a los responsables del asesinato de Ricardo Esparza. Los tres normalistas de Ayotzinapa y el alumno de la Universidad de Guadalajara no murieron, los mató la policía. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. ¡Cumbia, cumbia! Ahora vámonos con esta otra canción. Raúl Civechi, titulado Un Estado Fallido Planificado. Esto fue publicado por la Agencia Latinoamericana de Información América Latina el 24 de octubre. El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusiona el narco y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha construido en las últimas dos décadas para evitar la mayor pesadilla de las élites, una segunda revolución mexicana. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, grita María Esther Contreras, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, FUNDEM, por su trabajo contra las desapariciones forzadas. FUNDEM nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la red Verdad y Justicia, que buscan a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. Peor que el Estado Islámico. En mayo de 2013, Christoph Heinz, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, dijo que el gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón, un promedio de 1.426 víctimas por mes. Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Z contabilizaba 23.640 homicidios, esto es 1.688 víctimas cada mes. La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparaban las muertes provocadas por el Estado Islámico con las masacres del narco mexicano. En Irak, en 2014, el Estado Islámico ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en tanto el número de víctimas de cárteles mexicanos en 2013 sobrepasó los 16.000. El narco mexicano, al igual que el Estado Islámico, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales para atemorizar al pueblo. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los cárteles mexicanos asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010. La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino por qué. Sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense. ¿Quiénes están detrás del narcotráfico? Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, se ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense. Raúl Vera, en Saltillo, trabaja codo a codo con las madres que integran FUNDEM. En Acteal, pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico. En San Salvador Atenco, en 2006, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra fueron brutalmente reprimidos con un saldo de 2 muertos, más de 200 heridos, 26 de ellos violadas. Estos son mensajes que se repiten una y otra vez en la política mexicana. Si el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los objetivos hacia quiénes apuntan y por qué. El obispo reflexiona. El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca. Palabras más, palabras menos, es lo mismo que ha señalado antes el subcomandante Marcos. Se trata de una estrategia. El general Óscar Naranjo, quien fue uno de los destacados arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana bajo el gobierno de Álvaro Uribe, también estuvo protegido por la DEA y es producto de exportación de Estados Unidos para la región. Se convirtió en un asesor del gobierno de Peña Nieto. 7.000 policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos. El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso, por la cual involuntariamente 2.000 armas fueron a parar a manos de los narcos. Es posible que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington. Desde Puebla, México, Raúl Civechi. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. ¡Ale!

canta. La lucha contra la globalización neoliberal no es exclusiva de un pensamiento o una bandera política, o de un territorio geográfico. Es una cuestión de supervivencia de la raza humana, o la humanidad, o el neoliberalismo. Su comandante insurgente Marcos. Bueno, también les vamos a compartir un artículo de Gustavo Esteva, titulado Complicidades, está fechado el 27 de octubre de 2014. La protección de los gobiernos dan a los ciudadanos, que los gobiernos dan a los ciudadanos en los estados-nación, crea en estos obligaciones. Nadie podría actualmente sostener que el gobierno mexicano está protegiendo a los ciudadanos, sino al contrario, los despoja incluso de sus protecciones autónomas. A pesar de su cinismo, los funcionarios se están viendo obligados a disimular el incumplimiento de su función principal con toda suerte de eufemismos. Incumplimiento no es exención. El hecho de que el gobierno no cumpla sus obligaciones no implica que no podamos y debamos seguir exigiendo que lo haga. El lema actual de las manifestaciones comprende la esperanza cada vez más débil de que nos los devuelvan vivos, pero es ante todo una denuncia. Sabemos que ellos se los llevaron y deben asumir sus consecuencias. Tiene sólidas bases el deseo general de ver en la cárcel al presidente municipal de Iguala y a su esposa y al gobernador. Pero el gobierno federal está usando esos sentimientos legítimos y bien fundados como coartada para eludir su propia responsabilidad. Tiene razón Raúl Civechi cuando dice que el Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusiona el narco y los políticos para controlar a la sociedad. Hubo acción y omisión del gobierno federal en los crímenes de Ayotzinapa, y es cómplice de buena parte de los que se han estado cometiendo en Guerrero y en el resto del país. Que esto sea terreno jurídicamente resbaladizo es responsabilidad de los poderes constituidos. En vez de instrumentos legales apropiados para revocar los mandatos de funcionarios electos o designados y acabar con su impunidad, formulan y aplican las leyes para protegerse a sí mismos y controlar y castigar a los ciudadanos. Por haberse convertido en empresarios de la violencia, el gobierno es fuente principal de la que cunde por el país. Citaré de nuevo Foucault. La arbitrariedad del tirano es un ejemplo para los criminales posibles e incluso, en su ilegalidad fundamental, una licencia para el crimen. En efecto, ¿quién no podría autorizarse a infringir las leyes cuando el soberano, que debe promoverlas, esgrimirlas y aplicarlas, se atribuye la posibilidad de tergiversarlas, suspenderlas o, como mínimo, no aplicarlas a sí mismo? Por consiguiente, cuanto más despótico sea el poder, más numerosos serán los criminales. El poder fuerte de un tirano no hace desaparecer a los malhechores, al contrario, los multiplica. Pero no podemos cerrar los ojos. El hecho es que estamos padeciendo toda suerte de crímenes, de barbarie cada vez mayor, y ya no es posible distinguir los que son cometidos por delincuentes profesionales o aficionados de los que son responsabilidad directa de funcionarios de todos los niveles. Esa es la condición a la que hemos llegado, digámoslo con claridad. Y reconozcamos con entereza que esa es la naturaleza de la lucha que necesitamos librar. Se trata de convertir el dolor que nos agobia en este tiempo infame en la digna rabia que nos conducirá a la rebeldía y la liberación. Nos lo acaban de recordar los zapatistas. Es con rabia y rebeldía, y no con resignación y conformismo, como abajo nos dolemos. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. ¡Cumbia, cumbia! Y vámonos con esta canción.

que ha hecho temblar al despotismo y ha ayudado que poco a poco la libertad pueda estar presente, aunque aún nos falte degustarla con total plenitud. Ese momento solo depende de la construcción del bienestar en nuestro presente y de la lucha conjunta del pueblo por esa libertad que tanto anhelamos. La dedicación, el compromiso, la solidaridad, el gusto por no respirar aires contaminados de miseria y opresión. La dedicación, el compromiso, la solidaridad, el gusto por no respirar aires contaminados de miseria y opresión, sino aires puros de amor, respeto, armonía, orden y bienestar, es la fuerza que acabará con la explotación de la humanidad por la humanidad, la que nos liberará a todos y a todas de todo tipo de cadenas y rejas que frenan nuestra felicidad. Libertad a todos y todas las y los secuestrados, secuestradas por el Estado. Libertad a Carlos, Amelie, Fallon, Fernando, Abraham y a todos los y las presas, presos anarquistas del mundo. Libertad a Álvaro, Sebastián Ramírez y a los presos del NOTAF. Libertad a todos los que vivimos encadenados a esta brutal miseria. De nosotros, de nosotras, depende la abolición de la explotación y la transformación hacia el anarquismo en este presente. Anarquía, salud y revolución social. Mari. Y pues le mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a nuestro compañero Mario, que pues acaba de salir después de estar un año y un mes encerrado en las cárceles de allá del DF. Y bueno, acá escribieron algo unos compañeros. Dice, así esperamos gritando, platicando con frío, pero sin ocultar la alegría que nos hacía saber que estábamos nuevamente ahí. Pero esta vez, Mario se iba con nosotros. Pasó el tiempo y no salía. Decidimos hacer ruido en las puertas de cristal de ese lugar. Nos decía, ya va a salir, pero insistimos. Comenzamos a ver movimiento adentro hasta que una voz dijo, ahí viene, ese es Mario. Esa sensación no se puede describir. Ver y abrazar a Mario, verle contento y diciendo que nos falta mucho por hacer para sacar a los y las demás compañeros presos, presas. Nos hace pensar que tiene razón, nos faltan más y vamos por todos y por todas. Pero ahora él caminará a nuestro lado. Así que pues un fuerte abrazo a Mario y muchas felicitaciones a toda la gente que estuvo todo este tiempo luchando para que pudiera salir de la cárcel. Así que pues ánimo y muchas felicidades. Y bueno, vamos a contarles un poquito de la situación que están pasando nuestro compañero allá de la SECOP, esta banda que está luchando ahí en la presa La Parota. Y bueno, pues pasa que el líder del SECOP está enfermo y amenazado por policías de Iguala en el Ceferezo de Tepic. El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, la SECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, está enfermo a consecuencia de la tortura que fue sometido por policías ministeriales en Acapulco, y su salud empeora cada día por el aislamiento, la comida descompuesta y el agua contaminada en la cárcel federal de Tepic, Nayarit. Aquí es el infierno. Ahora agravado por la llegada de los policías de Iguala que participaron en los asesinatos y desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La esposa de Marco Antonio Suástegui, María de Jesús de Suástegui, cuenta que en su segunda visita, el 23 de octubre, vio enfermo a su esposo. Tenía dolores y fiebre muy alta, escalofríos. Ha pedido que lo atienda un médico, que le den medicinas, pero no le dan respuesta. Además, Marco Antonio Suástegui se queja de que los policías de Iguala están en una celda vecina a donde él está. Marco se siente intimidado, amenazado, que corre riesgo, y pregunta por qué no los llevaron a otro lugar, a otro reclusorio, a otro módulo, dice María de Jesús Suástegui. Envió con su esposa el mensaje para sus compañeros del SECOP de que apoyen con todas sus posibilidades a los normalistas de Ayotzinapa, como siempre lo han hecho los opositores a La Parota. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. ¡Cumbia, cumbia!

Las luchas triadas son notoriamente difíciles de analizar y predecir, porque las triadas tienen la casi fatal suerte de reducirse en un plazo relativamente corto a una lucha de dos bandos más claros. Sin embargo, en este caso muchos de los actores centrales en la región y más allá presentan una gran ambivalencia acerca de qué es lo que quieren. Muchos de ellos prefieren mantener la triada si pueden y temen ser forzados a escoger a qué lado de la diada le otorgan prioridad. Esta ambivalencia es particularmente cierta en Turquía, aunque también es así en Arabia Saudita y Estados Unidos. Turquía comparte una larga frontera con Siria. Ha sido gobernada durante algún tiempo ya por el AKP, que es el Partido de la Justicia y el Desarrollo, partido islámico que busca proyectarse como entidad orientada a los valores y las prácticas islámicas, pero sin dejar de ser tolerante con otras perspectivas y compromisos. Comenzó su gobierno con una anunciada política exterior de mantener sus vínculos con el mundo occidental, como miembro de la OTAN, y ser un país deseoso de ingresar a la Unión Europea, al tiempo de intentar restaurar el papel de Turquía como potencia importante de Medio Oriente, una que pudiera mantener buenas relaciones con todos los otros países de la región. Cuando la guerra civil llegó a Siria, Turquía ofreció sus servicios como mediador. En el proceso, en algún punto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pensó que el presidente de Siria, Bashar Assad, le había mentido. Profundamente afrentado de ser un mediador, se transformó en uno de los principales proponentes de un cambio en el régimen sirio. Turquía tiene una minoría kurda muy grande, a la que sucesivos gobiernos le han negado reconocimiento, autonomía y derechos lingüísticos. Desde el establecimiento de la República Turca hace más de 90 años, los gobiernos turcos han reaccionado a las demandas kurdas con tal supresión, aún negando algunos que existía algo así como un grupo que son los kurdos. Hace unos 30 años, un movimiento kurdo militante marxista-leninista, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK por sus siglas en kurdo, intentó alcanzar los objetivos kurdos por la vía armada. El líder del movimiento, Abdullah Öcalan, fue capturado y sentenciado a cadena perpetua. Hace unos cuantos años, el actual régimen turco cambió su curso y sorprendió al mundo al entrar en negociaciones con el PKK, buscando alcanzar un arreglo de compromiso. Por su parte, el PKK indicó que ya era un movimiento marxista-leninista y que estaba listo para contemplar la idea de un régimen de autonomía como objetivo en lugar de la independencia para la región kurda. Estas discusiones han sido difíciles, pero siguen su curso y parecieran prometedoras. La guerra civil siria le dio la vuelta a la situación interna en Turquía. Las fuerzas del califato, el llamado IS, se expandieron considerablemente en el norte de Siria y han estado buscando controlar el lado sirio de su frontera con Turquía. Aquí, de hecho, se encuentra una región poblada por kurdos sirios. Su movimiento principal, el PYD, Partido de la Unión Democrática, ha sido el principal blanco del ataque del IS, así como la principal fuerza en la zona que resiste el avance del IS. Al momento, el IS continúa con su ataque a Kobané, la capital de facto de la región kurda en Siria. El movimiento de los kurdos sirios guarda relación cercana con el movimiento kurdo en Turquía, el PKK. Cuando Estados Unidos anunció su política de crear una coalición de fuerzas para pelear contra las fuerzas del IS y al utilizar sus aeroplanos para impulsar el avance, Turquía se encontró de inmediato bajo considerable presión por Estados Unidos para unirse a la lucha. En particular, los kurdos o ambos lados de la frontera y Estados Unidos han llamado a la apertura de las fronteras turcas en ambos sentidos. Permitir que entren a Turquía para encontrar un refugio seguro los kurdos sirios que se encuentran amenazados en Kobané y otras partes por las fuerzas del IS, pero también permiten que los kurdos de Turquía ayuden militarmente a los kurdos de Siria. Turquía ha sido un renuente a acceder a cualquiera de estas peticiones. El presidente Erdogan declaró que desde el punto de vista de Turquía, tanto el IS como el movimiento kurdo turco, el PKK, eran movimientos terroristas por igual, y que Turquía no veía razón alguna para abrir su frontera en esta forma. Esta es una posición extraña, dado que el gobierno turco ha estado negociando por algún tiempo con la PKK, pese a etiquetarlo como movimiento terrorista. Los movimientos kurdos, el PKK y el PYD, no pueden de ninguna manera ser equiparados con el IS, el cual persigue una campaña militar muy agresiva contra todos y cada uno. Así, ¿qué le está diciendo Turquía al mundo? El gobierno ha argumentado que luchar contra el IS fortalecerá a Bashar Assad. Esto es probablemente cierto, pero aquí es donde yace la opción de Turquía y su ambivalencia. El gobierno turco exige a Estados Unidos la promesa de no apartarse de continuar la lucha contra el régimen de Assad, y en particular que establezca ahora una zona de vuelos prohibidos sobre la frontera. Estados Unidos argumenta que esto es imposible de hacer sin tropas en el terreno que no enviarán. Y aquí la opción. ¿Cuál diada? Si uno de la prioridad de la lucha contra el IS. Y aquí está la opción. ¿Cuál diada? Y aquí está la opción. ¿Cuál diada? Si uno le da prioridad a la lucha contra el IS, esto reduce el respaldo otorgado a los cada vez menos islamitas moderados de Siria. Si uno le da prioridad a combatir a Assad, esto fortalece al IS y, sin duda, conducirá a una extensa masacre de kurdos sirios a manos del IS, como ha advertido el enviado sirio de Naciones Unidas. La otra ambivalencia turca se refiere a sus negociaciones con el PKK. Si Turquía le da la espalda a los dilemas de los kurdos sirios, esto probablemente conducirá a la ruptura de las negociaciones con el PKK en Turquía. Así, se lo ha advertido públicamente el PKK. Pero si el gobierno turco se vuelve más activo contra el IS, el resultado podría significar que el PKK logre tener una posición más fuerte en las negociaciones en curso. Además, Turquía está intentando mejorar sus relaciones con Irán. Ambos países comparten fuertes intereses comunes en Afganistán y en Irak, y aún respaldan las mismas fuerzas en Palestina. Pero no pelear activamente contra el IS interferirá con su intento de aumentar lazos. Por otro lado, una activa oposición al IS interferirá en el intento de Turquía por presentarse como el campeón de los islamitas sunitas. De un modo u otro, Turquía tendrá que llegar a una política más coherente en el futuro cercano. De otro modo, su alegato de que es un actor importante en la región caerá por los suelos, y su lucha interna con los kurdos estallará, probablemente de nuevo en violencia. La ambivalencia no es admirada en una zona de luchas tan candentes. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Ahora vamos a tener la selección de un cuento de los otros cuentos. La historia de las piedras y los sueños. Cuentan los más mayores de nuestros abuelos que los dioses primeros, los que nacieron en el mundo con su palabra, eran muy descuidados y dondequiera dejaban tiradas sus cosas. Cuentan que en los primeros días y noches del mundo, los hombres y mujeres de maíz, los originarios de estas tierras, los hechos de maíz y palabra, dondequiera se tropezaban con las cosas que los dioses dejaban en su tiradero. Cuentan que en veces se topaban con una chancla, o con un azadón, o con una coa, que es una vara o un palo que usamos para sembrar. Con ella hacemos un hoyo en el suelo y ahí ponemos la semilla del maíz. Entonces,

organizaciones estudiantiles movilizándose aquí. Han estado muy activos los jóvenes de las normales chiapanecas, aunque solamente haya una normal rural, hay muchas escuelas normales en Chiapas. La mitad de ellas se declararon en paro indefinido de labores hasta que no aparezcan sus 43 compañeros. Y han estado organizando una serie de eventos que son muy notorios, pacíficos, muy bien organizados, pero llenos de rabia y de dolor. Y me ha llamado la atención la forma en que se organizan y no se cansan y no se cansan. Por eso quiero hablar especialmente hoy de esta fuerza estudiantil que estoy viendo, no solo estudiantil, también juvenil, pero particularmente estudiantil. Porque si hay algún grupo que se siente ahorita totalmente agraviado por lo que está ocurriendo, pues son los estudiantes. He visto a lo largo de esta semana, por ejemplo, cómo tomaron el Palacio Municipal, justo en el centro de San Cristóbal, enfrente del kiosco, de una manera pacífica durante muchas horas, desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Y lo que hicieron fue rodear todo el Palacio Municipal con decenas y decenas y decenas de imágenes de los 43 muchachos desaparecidos que se repetían, por supuesto. Es decir, formaron un cordón, un cinturón alrededor de todo el palacio y tapizaron las paredes de la parte frontal del palacio con las imágenes de los muchachos. Eso es muy impactante porque los estamos mirando por todos lados. Esa fue solamente una actividad organizada por normalistas, pero cualquier persona que camine en estos días por San Cristóbal de las Casas puede ver los rostros de los muchachos en todos lados. Tú llegas a una tienda, llegas a un restaurante, una zapatería, pasas por un banco, por donde sea, te topas con los rostros de los muchachos que te están recibiendo y te están recordando que no aparecen. Es impactante. Esto ha sido trabajo de los jóvenes. Ellos son los que han estado en realidad movilizándose y contrario a lo que uno podría pensar, no se han estado arrancando las fotografías como suele ocurrir. La respuesta de la sociedad San Cristóbalense ha sido de mucho respeto hacia lo que han estado haciendo los jóvenes, salvo por supuesto en algunos bancos donde ya están tratando de arrancar las imágenes, pero llevan días y días allí pegadas. Y eso pues es obra de los estudiantes y de los jóvenes. O no sé tú, ¿qué opinas tú como joven? Pero yo sí veo muchísima fuerza, mucha decisión en los muchachos. Hoy, por ejemplo, hubo una movilización de jóvenes y también una de gente ya mayor, de profesores. Por la mañana, profesores organizados llegaron a levantar una ofrenda gigantesca a un lado de la catedral. De hecho, sigue allí la ofrenda, va a estar allí todo el fin de semana. Y casi simultáneamente, mientras ellos estaban elaborando la ofrenda, ya se estaban movilizando los jóvenes del Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia. Venían marchando desde la Facultad de Ciencias Sociales, Campus 3 de la UNACH. Y fue muy impresionante porque llegaron a la otra parte de la catedral, a donde está la Plaza de la Resistencia, se plantaron junto a la cruz con grandes mantas, con planteamientos, por supuesto, de rechazo total a la violencia que está ocurriendo. Pero además traían todos un planteamiento y una postura organizados por facultades y por universidades, porque vienen de toda la República. Coincidió este Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia con los eventos que están ocurriendo. Se conjuntaron y protestaron juntos y hacían unos pronunciamientos que coincidían en la rabia y coincidían en el dolor. Y eso también llama mucho la atención. Estaban muy bien organizados los muchachos, muy conscientes de lo que está ocurriendo y sobre todo conscientes de su papel como futuros historiadores, porque eran todos estudiantes de historia. Hablaban de la necesidad de que todos los que son estudiantes de ciencias sociales se sientan parte de lo que está ocurriendo y asuman su responsabilidad como personas que van a después a dedicarse al estudio de la historia. Y eso me llamó mucho la atención porque hace aproximadamente 15 días estuve en una asamblea en el Distrito Federal de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y era lo mismo que estaban planteando los muchachos. Decían, nosotros vamos a ser historiadores, nosotros somos los que vamos a narrar lo que está sucediendo. Y lo tenemos que vivir como historia viva. O sea, estamos viviendo la historia y después la vamos a narrar. Entonces, ese compromiso lo están asumiendo los muchachos. Había una chica que decía, bueno, si somos, o vamos a ser profesionalmente antropólogos y arqueólogos e historiadores, pues tenemos que asumir esa responsabilidad y no convertirnos en lo que puede llegar a ser un antropólogo, un historiador, un arqueólogo cuando ya está dentro del sistema. O sea, necesitamos una nueva generación de científicos sociales comprometidos con el cambio, a partir de un análisis de la realidad, pero de esa realidad que no queremos ver. Entonces, esos han sido eventos que en realidad a mí me han impresionado mucho a lo largo de estos días. Sí, pues yo he visto mucho en San Cristóbal últimamente como la reacción de la gente y también cuando bajaron los compas zapatistas, me recuerdo la última marcha, todavía así venían y la gente se asustaba y gritaba así de, no, ahí vienen, cierren los negocios y cerraron las puertas y todo. Y ahora vi la reacción de la gente bien, bien distinta, como que siento que se están sumando muchos sectores de la sociedad que antes, pues yo no lo había visto aquí en San Cristóbal, ¿no? Supongo que así está siendo en todo el país con otros sectores de la sociedad. No sé tú qué has visto o qué. Sí, eso que comentas yo lo vi en la marcha del 22 de octubre, el miércoles 22, cuando fue la jornada nacional, bueno, nacional e internacional, Una Luz por Ayotzinapa. Yo observé eso que estás planteando tú, sin ser sancristobalense, alcancé a percibir que no había en las personas que estaban a los lados de donde pasaba una marcha muy, muy fuerte, muy grande, miedo, no había temor, sino que había participación o por lo menos interés por lo que estaba sucediendo o mínimamente respeto a lo que se estaba haciendo, lo que se estaba planteando. Efectivamente, no se cerraban los negocios. Me tocó ver, por ejemplo, afuera de una tienda, como unos muchachos estaban dibujando stencils y haciendo grafitis. Y en cuanto pasó la marcha, cuando terminó la movilización en ese pedacito, salieron los dueños de la tienda. Yo dije, ay, van a borrarlo. No, no, no. Iban felices con sus cámaras, bueno, con sus teléfonos celulares, a tomar fotografías. Querían tomar fotografías de cómo había quedado su negocio y estaban comentando que había quedado bastante bien el stencil y la frase que estaba afuera y el vivos los queremos. Y eso era realmente impresionante. No había un rechazo a lo que se estaba haciendo, sino una casi necesidad de participación, aunque fuera de manera indirecta. Eso lo podías ver en los rostros de la gente. Y por supuesto, personas indignadas por todos lados, muchas madres de familia indignadas. Yo las entiendo porque yo soy madre y quienes somos madres de los 43 muchachos desaparecidos y de los 3 jóvenes asesinados de la Normal. Eran nuestros hijos, todos eran nuestros hijos, así lo estamos viviendo, eso lo pude percibir. Y bueno, hay que sumar que hubo otros 3 muertos, una señora, un conductor de un camión, pero también otro muchachito, otro niño que quería ser futbolista. Entonces, eso nos está pegando muy fuerte a quienes somos madres. Hay un rango muy amplio de la sociedad que se está viendo afectado de manera directa y eso es muy interesante, también hay que plantearlo, cómo se está viviendo, no como un problema lejano, sino propio. Hay una especie de rabia colectiva que es difícil a veces percibir en este tipo de movimientos porque cada quien ve las cosas desde su perspectiva, se siente afectado de maneras distintas y aquí hay una especie de equilibrio en la sensación de coraje y de rabia por lo que está sucediendo. Y acerca de lo que decías de San Cristóbal de las Casas, fíjate que en varias de las movilizaciones que han ocurrido en estos días, porque han sido continuas, es de notar eso, han sido continuas las movilizaciones, se ha enfatizado mucho esa parte de que esta ciudad de San Cristóbal de las Casas es una ciudad que ha estado llena de dignidad a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Entonces, en varias ocasiones he oído en estos días cómo la gente toma el micrófono y empieza a exhortar a los que están pasando a que recuerden la dignidad que llegó a esta ciudad. Además de que los zapatistas participaron en la marcha del 22 de octubre de manera silenciosa, ellos vinieron e hicieron una participación y habían participado también el 8 de octubre. O sea, habían hecho ya 2 participaciones en todo esto que nos está conjuntando a partir del dolor de Ayotzinapa. Pero la gente está recordando, sobre todo los jóvenes, llama mucho la atención eso porque son jóvenes que no vivieron el levantamiento del 94, pero saben de la historia de lucha y dignidad que tiene esta ciudad, que fue marco de negociaciones, de conversaciones de paz, de encuentros con la sociedad civil, una ciudad que durante años vio a miles y miles de personas bajar de las montañas a hacer cinturones de paz y a pasar noches enteras resguardando las negociaciones y las conversaciones o foros nacionales indígenas. Esa dignidad que ha tenido la ciudad, siento yo que en los últimos años se estaban olvidando. No es que se estuviera olvidando, pero estaba, podríamos decirlo, un poco congelada en la memoria colectiva, y es esta nueva generación la que no vivió todo ese proceso de dignidad la que lo está recordando, y eso es por lo que ha ocurrido en Ayotzinapa. O sea, los jóvenes están despertando como una nueva generación de lucha y nos están jalando a los que venimos de generaciones anteriores a recordar. Pues fíjate que ahorita que están comentando lo de los jóvenes, en la movilización del 22, sí me pude dar cuenta de que había muchísimos chavitos y chavitas de los Covach, ¿no? Y que incluso llegaron normalistas también de otros municipios. Nunca había visto en una movilización, seguramente los hubo, jovencitas de los Covach, ¿no? Yo me pude dar cuenta que venían un montón, o sea, los hubo seguramente antes en movilizaciones, pero como en la del día 22 nunca los había visto, ¿no? En tanta cantidad. Y yo veía que venían con sus maestros. Y seguramente muchos de ellos y de ellas venían para saber qué es lo que estaba pasando, para informarse de qué era lo que estaba pasando. Pero también me di cuenta de que muchos de ellos y de ellas ya venían con un análisis previo seguramente en las aulas con sus maestros. Entonces, eso para mí fue, me dio un montón de gusto, ¿no? Ver que mucha juventud de San Cristóbal estuviera despertando y se estuviera moviendo. Y el logro de los maestros pues no sé, por despertarles algo ahí a los jóvenes, ¿no? Y además de la juventud aquí en San Cristóbal, pues es lo que dicen, es nacional, es mundial. Hablando de Guanajuato, del Bajío mexicano, la casa de la ultraderecha, pues ahora sí que pues también surgieron un montón de movilizaciones, inclusive ahora, ¿no? Se está movilizando mucha gente. Además de pues por lo que salió por esta situación de los compañeros normalistas, no es nada nuevo que en estas ciudades del Bajío y del norte y de todo el país, pues están cometiendo ahora sí que asesinatos, violaciones, secuestros, muchos robos. Y era lo que decías, estaba como que la gente estaba congelada, no se movía, era apática. Pero no sé, por dar un ejemplo, en ciudades como Irapuato, en Guanajuato, en León, la gente se está empezando a mover y era algo que nunca se había visto, ¿no? Al menos en los años que yo vivía allá, que se organizaba alguna movilización, la reacción de la gente en la calle sí era de decirte y gritarte, ponte a trabajar, no seas huevón, ¿no? ponte a estudiar y ahora no. ¿No? Y aparte se le está sumando, acaban de asesinar a una estudiante médica. Y entonces, pues ahora sí salió todo el Hospital General de la Ciudad de León, ¿no? Y así como en este caso, por los robos y por los asesinatos ha salido mucha gente, ¿no? Cuando antes nunca se escuchaba o nunca veías esto. Sí, es que lo que ocurrió en Ayotzinapa nos acalambró nacionalmente y generó un efecto que llegó al resto del mundo. Es difícil entender por qué. Yo me muevo en el mundo de la historia, desde la academia, y hay cosas que no se pueden explicar. A veces hay caprichos de la historia que no podemos entender, donde la historia escoge o elige a determinados personajes o determinadas situaciones para cimbrar a una nación. Y creo que eso es lo que está ocurriendo ahorita con los jóvenes de Ayotzinapa. No podemos entender exactamente qué fue, pero sí nos sacudió. Y una piensa, bueno, ¿y por qué no nos sacudimos antes? Porque en realidad lo que estamos viendo pues es una acumulación de horrores de años y años y años. Y tenemos Acteal, que claro que nos cimbró. Pero de otra forma, tenemos el charco, tenemos la masacre de Aguas Blancas. Sí, nos han cimbrado, pero como decías tú, Mau, no a todas las personas y no en todos los ámbitos. Y ahorita sí se está sintiendo, repito, como una especie de calambre que se está convirtiendo en un imperativo moral al momento de manifestarse. Es ya una necesidad manifestarse. Hemos guardado demasiado silencio como sociedad ante atrocidades por las que no debimos callar. Y pareciera que la historia nos está pasando la cuenta y nos está diciendo ya, esto ya no puede seguir. Dejamos pasar la muerte de 49 criaturas en la guardería ABC. Lo vimos, claro que la vimos con horror y nos indignamos, pero no hay nadie de los responsables que esté pagando por lo que ocurrió. O sea, no se les ha hecho justicia a esas criaturas ni a sus familias. Está involucrado Eduardo Burs, Están involucrados políticos, se sabe que se quemó una bodega que estaba a un lado, que estaba ocultando papeles por corrupción que había habido en el proyecto Sonora. Y sin embargo, Eduardo Burs sigue libre como si nada hubiera ocurrido. Entonces hay consecuencias terribles que les tocó en este momento cargar a los jóvenes de Ayotzinapa por lo que no hemos dicho y lo que no hemos hecho con respecto a otros horrores. ¿Por qué les tocó ser a ellos este elemento que nos despierte a todas y a todos? Difícilmente lo vamos a saber. Son condiciones a veces inexplicables, pero ahí están. Y no debemos dejar pasar este momento, pienso yo, menos como adherentes que somos a la sexta declaración. Pero sí me parece que tienes razón cuando planteas que estamos viendo cosas que no habíamos visto en los jóvenes. Quizás hay una oportunidad ahora de que los jóvenes nos enseñen a recordar, aunque ustedes no hayan vivido otras masacres que nos ha tocado ver. A los adultos nos están enseñando a recordar aunque ustedes no lo hayan vivido y no podemos desaprovechar ese momento. También hay algo muy interesante. Hace unos días en Guanajuato fueron al Festival Cervantino de Guanajuato fueron estudiantes de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Fueron 80, me parece. Entonces, sucedió que la policía agarró a uno de ellos y lo asesinó, ¿no? Entonces, hasta ahora, el estado de Guanajuato ha querido decir y está diciendo que el chavito al que asesinó la policía, para empezar, no lo agarró la policía, ¿no? Este chavito cayó de un tejado de una casa. Entonces, pues apareció muerto en uno de los callejones. Lo que está diciendo la versión del estado de Guanajuato es que este chavito entró a una casa a querer robar, ¿no? Y quién sabe cómo, resbaló del tejado y murió, ¿no? Hay muchos testigos, hay videos en que se ve que la policía sí lo agarró y más tarde desapareció y luego apareció muerto. A lo que voy es a que dice Gloria Muñoz en uno de sus artículos que tanto los tres normalistas como el alumno de la Universidad de Guadalajara no murieron, sino que fueron asesinados y por la policía, ¿no? Nosotros estamos viendo que pues el Estado mexicano siempre ha querido criminalizar la protesta social. Y ahora no le está siendo tan fácil, ¿no? Yo creo que antes, en todo el shock que pudiera vivir una persona o un movimiento que estuviera acompañando a las víctimas de algún acontecimiento, pues sufría la criminalización, pero ahora estamos viendo que la gente pues está despertando y no se está dejando, ¿no? Ha habido un acompañamiento muy importante de los ciudadanos de Guanajuato, de los compañeros de este estudiante de la Universidad de Guadalajara, y eso es importante, como ya no dejar que nos sigan criminalizando, que sigan criminalizando la protesta social. Para ellos es muy fácil decir que un joven era un delincuente y no asumir que el mismo Estado fue el responsable de un secuestro, de un asesinato, de una tortura. Entonces, me parece como que un elemento muy importante, ¿no? No dejar que sigan criminalizando nuestras protestas. Sí, es que, si quieres, hablamos de responsabilidades. No quieren asumir su responsabilidad las autoridades en ningún nivel de gobierno y en ningún lugar de la República Mexicana. Simple y sencillamente no quieren asumir. Leía yo también que hace dos días aparecieron ya asesinados tres hermanos, una chica y dos chicos tejanos en Tamaulipas y un amigo de ellos. Murieron los cuatro, tres eran hermanos y habían desaparecido desde mediados de octubre. La familia lo había notificado a las autoridades y por supuesto que nadie investigó nada, pero se tienen evidencias en video de que se los llevó un grupo llamado Hércules, que son policías de élite. Estamos viendo este fenómeno que se repite a lo largo de todo el país, donde son los encargados de procurar justicia los que están despedazándola. Esto se debe a lo que platicábamos hace un ratito. Si no hemos logrado que se haga justicia por actos tan terribles como la masacre de Acteal, por ejemplo, pues ¿cómo podríamos esperar que ahorita estuviese funcionando el sistema de justicia en México? Tenemos un presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que es un violador de derechos humanos. Allí tenemos un problema grave de fondo que se tiene que resolver. Enrique Peña Nieto es responsable de los ataques, no solamente a 26 compañeras, a 26 mujeres en los terribles eventos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 contra la otra campaña y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sino también de la detención de decenas y decenas de personas y de su encarcelamiento sin que se haya hecho todavía justicia. Murieron dos personas, dos muchachos en realidad. Murió Javier Cortés, de 14 años, y murió Alexis Benumé, asesinado también, de 19 años, estudiante. No hay consecuencias, y si no hay consecuencias y no cierran los ciclos, las cicatrices siguen abiertas y no se puede generar nada nuevo. Allí yo pienso, no sé ustedes qué opinan, pero yo pienso que allí hay también una responsabilidad de otras naciones que han permitido a lo largo de décadas que los gobernantes mexicanos, los genocidas como Felipe Calderón Hinojosa o Luis Echeverría, permanezcan no solamente impunes, sino festejados y celebrados en espacios públicos a nivel internacional. Y esa es una responsabilidad que tienen organizaciones a nivel internacional, organizaciones de derechos humanos, y también las naciones que los invitan a que estén presentando discursos de defensa de los derechos humanos cuando ellos tienen personas aquí secuestradas y desaparecidas. No solamente es Luis Echeverría Álvarez en los años 70 recorriendo el mundo y, por supuesto, yendo a la ONU a hablar de las bondades de su gobierno mientras tenía gente detenida y gente que estaba siendo torturada en campos militares mexicanos. Es también Enrique Peña Nieto en pleno 2014. Es más, el 24 de octubre, dos días antes de que ocurrieran los sucesos de Iguala, parándose en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a ofrecerle al mundo cascos azules para que México vaya a recorrer no sé qué rincones del planeta a procurar el respeto a los derechos humanos. Cascos azules. Enrique Peña Nieto solo tiene cascos rojos. Hay demasiada sangre en su nación como para que esté ofreciendo al mundo y llevarles militares, además, para que vayan a cuidar sus derechos humanos. Son situaciones de veras atroces. Es demencial lo que estamos viviendo en términos de impunidad a nivel internacional. Allí, no sé qué piensen ustedes, yo creo que hay otras naciones que también tienen que asumir su responsabilidad, porque si bien el mundo ha juzgado y ha detenido las acciones genocidas de muchísimos gobernantes, nadie se ha metido nunca con México. Hemos tenido gobiernos hipócritas y eso se ha permitido a nivel internacional. Y donde se paran, se les aplaude, se les festeja y se les entregan premios. O sea, Enrique Peña Nieto recibió dos premios en su viaje a Nueva York justo cuando estaban ocurriendo los sucesos. De Iguala fue nombrado ciudadano global y estadista del año. Pero ¿de qué estamos hablando? Si él mandó violentar los derechos humanos de nuestros compañeros y compañeras de la otra campaña en 2006 y no ha pagado por eso. Entonces es una cuestión también de impunidad, no solo al interior de México, donde nadie quiere asumir responsabilidades, sino de todo un planeta que nos está mirando y que no dice ya basta. Nadie los detiene, pues. Bueno, vamos con una cancioncita, vamos a hacer un corte y seguimos con esta plática con nuestra compañera queridísima Eugenia. Conciencia es lo que necesitamos. Vamos. vamos pa' adelante, nunca para atrás. ¿Qué pasa? Legalicen la ganja antes que se cubre entre política y metralla, antes que se pierda esta voz que no se calla, oídos de los necios consumirlos en el falla. ¿Qué pasa? Legalicen la ganja antes que se cubre entre política y metralla, antes que se pierda esta voz que no se calla, oídos de los necios consumirlos en el falla. Este es el International Congress of Mexican Sound System. Si te gusta sin semillas, si te gusta sin semillas. Conciencia es lo que necesitamos. Vamos pa' adelante, nunca para atrás. Consiste en brindar una batalla con conciencia y resistencia a esta cultura milenaria, levantando la vibra, la voz que no se calla, oídos de los necios consumirlos en el falla. Consiste en brindar una batalla con conciencia y resistencia a esta cultura milenaria, levantando la vibra, la voz que no se calla. Mexican Sound System. Si te gusta sin semillas, si te gusta sin semillas. Conciencia es lo que necesitamos. Vamos pa' adelante, nunca para atrás. ¿Qué pasa? Legalicen la ganja antes que se cubre entre política y metralla, antes que se pierda esta voz que no se calla, oídos de los necios consumirlos en el falla. ¿Qué pasa? Legalicen la ganja antes que se cubre entre política y metralla, antes que se pierda esta voz que no se calla, oídos de los necios consumirlos en el falla. Este es el International Bungalow of Mexican Sound System. Si te gusta sin semillas, si te gusta sin semillas. Conciencia es lo que necesitamos. Vamos pa' adelante, nunca para atrás. Consiste en brindar una batalla con conciencia y resistencia a esta cultura milenaria, levantando la vibra, la voz que no se calla, oídos de los necios consumirlos en el falla. Consiste en brindar una batalla con conciencia y resistencia a esta cultura milenaria, levantando la vibra, la voz que no se calla. El ser humano no tiene dinero para abastecer de agua zonas áridas, pero sí tiene dinero para buscar agua en Marte. La pregunta es, ¿hay vida inteligente en la Tierra? Bueno, pues vamos a seguir con esta plática. Se nos acaba de sumar a esta plática nuestro compañero Gabo Revueltas, y pues vamos a tocar ahorita un tema que nos comentaba Eugenia del narcotráfico en todo este contexto, ¿verdad? Claro, sí, Ale. Mira, lo que pasa es que se ha estado dando una discusión en los últimos años acerca de la violencia que ha generado en México el narcotráfico. Por supuesto que estamos viviendo una época ensangrentada a partir de los movimientos de narcotraficantes en todo el país, pero no podemos entender esa libertad que ha tenido el narcotráfico para destruir nuestra patria si no revisamos nuestra historia y no analizamos la forma en que todos los niveles de gobierno han permitido esa acción del narcotráfico. El narcotráfico es uno de los grandes problemas que tiene México, pero no es el problema que tiene México. La tragedia humanitaria que estamos viviendo no se circunscribe al ámbito del narcotráfico, no se queda nada más ahí. Tenemos tráfico de drogas, sí, pero también tenemos tráfico de personas, tenemos tráfico de órganos, tenemos tráfico de menores, tenemos abusos de autoridad en todos los ámbitos. No es nada más el narcotráfico, es un elemento más. Y por supuesto el más visible porque es el más salvaje y el más violento. Se ha hablado recientemente, por ejemplo, de la gran infiltración que hay del narcotráfico en las policías y en el ejército. Pues yo ahí me quedo pensando, en realidad no sé hasta qué punto el problema que estamos viviendo se debe a que el narcotráfico está infiltrado en los esquemas de autoridad, o si realmente lo que sucede es a la inversa. O sea, si han sido las autoridades mexicanas y todo el sistema de gobierno mexicano, que viene de hace 100 años, desde que se fundó primero el PNR y luego el que se llamó Partido Revolucionario Institucional, en las organizaciones delincuenciales. Es decir, a lo que voy es a que hemos tenido siempre gobiernos delincuentes. Las acciones delincuenciales de los gobiernos mexicanos tenía que llegar el momento en que se infiltraran en otras organizaciones delincuenciales. Yo no veo pues la diferencia entre el narco y el Estado. Por eso cuando se hacen análisis de qué fue lo que sucedió en Iguala, que si fueron los narcos o si fue el Estado, yo no puedo distinguirlo. Para mí son una misma cosa, son exactamente la misma cosa. Me parece tan salvaje un policía o un militar como un narcotraficante. ¿Cómo abordar esa problemática del narcotráfico? Por supuesto que tiene que haber una discusión en todos los ámbitos de la sociedad de cómo tratar de revertir el poder que ha adquirido el narcotráfico a partir de esa complicidad o de esa combinación perfecta que se ha logrado encontrar entre las autoridades y los delincuentes. Bueno, pues hay muchas formas. Estábamos platicando hace un ratito aquí con Gabo. Hay maneras de tratar de contrarrestar esta gran fuerza económica que ha adquirido el narcotráfico. Si quieren, platicamos ahorita de eso con Gabo y volvemos al tema para aterrizar un poco lo que sería el problema que está en el fondo, que viene siendo el capital. O sea, la acumulación salvaje de capital que nos ha llevado a vivir esta violencia institucional y delincuencial. Pues sí, así es. Por ahí decían, es que ya no quieren solo vivir bien, sino ya lo quieren todo, todo, todo, todo. Así están ellos y quieren exterminarnos a todos los demás. ¿Cómo lo han abordado ustedes desde la música, Gabo? Bueno, desde la música nosotros hemos participado en diferentes festivales, en el movimiento canábico mexicano allá en el Distrito Federal, que es un movimiento que está participando muchas agrupaciones como individuos de manera solidaria. Y sea este movimiento es el que organiza cada año la marcha por la legalización de la marihuana. Pero este movimiento lo que trata de hacer es organizar foros, organizar conferencias, hacer congresos sobre el uso de las drogas de una manera, ¿cómo se puede decir? Pues con información, ¿no? Y nosotros desde la música hemos realizado una canción que trata de llevar un mensaje principalmente a los usuarios de marihuana. Que nosotros les decimos cada que la tocamos que hay que cumplir con tres reglas básicas para tratar de romper ese círculo vicioso del narcotráfico, que es sembrarla, cultivarla, y si la quieren fumar o la quieren hacer medicina, como ellos la quieran utilizar, es bienvenido, ¿no? Siempre y cuando sea con información para que la gente también que no la consume, que no la utiliza, se dé cuenta de que la planta no es una planta mala, sino que está satanizada por las personas que manejan el capital, los empresarios, porque sabemos muy bien que de la marihuana se extrae el cáñamo, y el cáñamo es una fibra muy poderosa para hacer vestido, para hacer ropa, para hacer calzado, para hacer muchas cosas. De hecho, recordamos que el primer chasis de un carro de la marca Ford se hizo con cáñamo, Entonces, hasta la misma Constitución de Estados Unidos, el borrador se hizo con cáñamo. Entonces, hay muchas cosas que igual la gente no sabe porque se han venido ocultando, porque se ha venido satanizando la planta. Y para los usuarios, nosotros les decimos que hay que sembrar lo que uno necesite para terminar con ese círculo vicioso, porque cada vez que una persona va y compra marihuana, está aportando su dinero para sicarios, está aportando su dinero para otros negocios ilícitos también del narcotráfico, como es la trata, como es también, pues no sé, hay muchos negocios en los que ya no solamente el narcotráfico está metido, ¿no?, en las drogas, sino en otras cosas. Entonces tratamos nosotros desde la música llevar ese mensaje para la gente, porque es muy importante manejar información de la cual pues, la gente le dé luz para tener un camino diferente, ¿no?, en lo que está pasando en nuestro país. Pues sí, así es. Ya decía un compañero que de medios libres que hacer medios libres no era solamente hacer radio, hacer video, escribir notas, sino también, o sea, llegar con la información a toda la gente. Creo que una forma bien importante de hacer medios libres es la música. Y bueno, y también implica el lenguaje, ¿no? El lenguaje con el que llegues a la gente tiene que ser un lenguaje así bien claro, no muy rebuscado, a veces hasta con el lenguaje ñero, para que la gente también lo pueda entender. Allá en el Distrito Federal pues tenemos una forma también de hablar y tiene sus modismos muy particulares, ¿no? Y te vas a otras partes también de la República y te topas también con usuarios de marihuana que también tienen otro tipo de lenguajes, ¿no? Por ejemplo, ahí en la Sierra Mije, la gente también tiene su lenguaje, o por ejemplo, de este lado de Chiapas o en otros estados de la República, pues hay lenguajes que también pues son muy importantes rescatar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Gabo, me parece muy importante que nos alejemos de estas satanizaciones que no nos llevan a nada y que la gente entienda que el problema no es, en todo caso, si alguien decide fumar marihuana, que la fume. No, el problema es estar fumando un cigarro sin darte cuenta de que sabe a sangre, de cuánta gente murió para que tú tengas en los labios un cigarrillo de marihuana en un país como México. Entonces, una cosa es la producción independiente, autónoma, sana de la marihuana, y otra cosa es estar enriqueciendo a alguien como Servando Gómez Latuta, por ejemplo. Tenemos un problema estructural, no es nada más la siembra de la marihuana, el problema que está atravesando México es ya muchísimo más profundo, ya no son los narcotraficantes solamente eso, se han convertido en empresarios gigantescos, en magnates de la agricultura en México, y tenemos el caso muy específico de Michoacán. Vuelvo a Servando Gómez Latuta. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Michoacán es que los caballeros templarios no solamente controlan la siembra de marihuana o de amapola, una flor hermosísima que también ha sido satanizada por convertirse en heroína. No es nada más la siembra de marihuana y amapola, no. Se han apoderado los caballeros templarios desde hace décadas, no desde hace dos meses, desde hace décadas de la siembra del limón, el aguacate, el mango, el plátano y últimamente ya la zarzamora. Se les está explotando de una manera terrible a los productores agrícolas en Michoacán. Es por eso que han nacido las autodefensas en los últimos años, porque ya no era posible vivir. Entonces ya no es nada más el narcotráfico, sino que es la explotación generalizada del campo mexicano para fines de acumulación de capital de estos grupos que son principalmente narcotraficantes, pero que también son traficantes de muerte. El negocio de ellos es la muerte. Lo que ellos trafican por toda la República son muertos. Son personas asesinadas y como estamos viendo en estas últimas semanas a partir de la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa, pues también el tráfico de el clandestinaje en el entierro de las personas. Desaparición absoluta. Restos humanos por todos lados, fosas y fosas que surgen como si nuestro país se hubiera convertido ya en un camposanto interminable. Entonces, no es nada más el narcotráfico, es todo aquello que les pueda llevar a acumular capital. Esto lo han dicho hasta el cansancio los compañeros y las compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Llevan años analizando este problema y haciendo un planteamiento de cómo tratar desde la Sexta de revertir esta voracidad en la acumulación de capital para construir un mundo distinto. Qué bueno que esté planteando entonces ahorita esto, Gabo. Pero yo sí invitaría a quienes nos escuchan a que se haga una reflexión que puede resultar pues muy, muy triste, terriblemente dura de aceptar, pero es que no es ya nada más narcotráfico, es el tráfico de cualquier cosa, incluidas las personas, que les pueda dejar a ellos un rendimiento económico fácil, sin trabajar y asesinando a quien se les ponga enfrente. Entonces el problema es mucho más grande que el narcotráfico. Y pues, retomando lo que dice Eugenia, ha sido durante décadas, ¿no? Décadas. Que pues los grupos de narcotráfico han abarcado ya no nada más todo este mundo de las drogas, ¿no? Sino que a través de los años se han ido acaparando, se han convertido en empresarios y han acaparado los ramos de la producción de alimentos, ¿no? Y así como la producción de alimentos, hay un montón de cosas más, ¿no? que se podrían mencionar. Y pues mencionando que ha sido a través de décadas, entonces retomando el caso de los compañeros normalistas, no fue que una autoridad municipal se haya coludido con los grupos delincuenciales tres noches antes o una, no, lleva décadas, ¿no? Entonces ahora sí que cuando pasan estas cosas, cuando no sé, existen secuestros, asesinatos, masacres, ahora sí que ya sea las familias o los movimientos o las organizaciones, pues claro que tratan de agotar las vías legales, ¿no? Pero era lo que decías, al menos yo tampoco distingo ya entre un grupo de narcotraficantes y el Estado. Para mí es lo mismo, ¿no? Tantas décadas de lo mismo, pues se han convertido en lo mismo, están coludidos, son exactamente lo mismo. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que también hacer reflexión y hay que estar preparados, ¿no? Porque si bien muchas organizaciones y movimientos en su momento trataron de agotar las vías legales, por ejemplo, en su momento los compañeros del EZ trataron de entablar diálogos con el gobierno y se dieron cuenta de que no, de que era imposible, ¿no? Entonces, así como los compañeros hace años, pues también los movimientos y organizaciones en sus diferentes procesos, a sus diferentes ritmos, han tratado de agotar estas vías, pero sin resultados, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que seguir haciendo, se tiene que seguir acompañando a todas las luchas de los pueblos, de las personas, por esta vía, pero también hay que estar preparados, porque ya sabemos que no va a haber respuesta por parte del narcoestado. Claro. ¿No? Sí, Mau, es que no es por ahí. Por eso los compas del EZLN han insistido tanto, es que no es por ahí arriba. Ahí arriba no, ni les importa, ni les interesa, ni van a modificar nada, ni tenemos por qué estar esperando que modifiquen algo. Tenemos que hacerlo nosotras y nosotros abajo. Desde aquí abajo es desde donde tenemos que organizarnos y transformar. Claro que ahí arriba no van a hacer nada. Escuchaba yo hace tres días, a uno de los muchachos del Instituto Politécnico Nacional. Estaban impactados, esa es la palabra, por la forma en que Emilio Choifet les había hecho saber a través de los medios de comunicación, ni siquiera de forma directa, que no se iba a presentar ni la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de Educación Pública a los diálogos que tenían ya programados para el jueves. Y les avisaron el miércoles por la noche que siempre no vamos a ir. Y decía uno de los muchachos del poli que no debió haberles sorprendido. Estaban impactados, pero no deberían haber estado impactados porque se trata de Emilio Choifet, el mismo hombre que firmó los acuerdos de San Andrés y que después reconoció que no los iba a aceptar, que no los iba a echar a andar porque pues los firmó estando ebrio, estaba borracho y se había tomado unos chinchones. Y los jóvenes lo sabían, lo dijeron en la radio. Claro, ¿qué esperábamos de un hombre así? Si se sentaron casi 2 años a dialogar con las comunidades zapatistas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y estando ya firmados los acuerdos de San Andrés, se arrepintió. ¿Cómo esperaban los muchachos que este hombre tuviera palabra, que hubiera cambiado en 20 años? ¿Por qué tendría que cambiar? Las personas en lo esencial, en la parte ética, moral, interna, no cambian. Y un hombre como Emilio Choifet, por supuesto que no ha cambiado. Y ese es otro de los problemas que estamos viviendo, que no hay consecuencias de ni de los actos irresponsables de Choifet al Deutscharandar, unos acuerdos que él mismo había firmado, ni de sus actos salvajes, porque él era secretario de Gobernación cuando la masacre de Acteal en 1997. No hay consecuencias, pues, de los actos, no hay consecuencias, es impresionante. No cumplo mi palabra en la firma de los acuerdos de San Andrés, se siguen alimentando a los grupos paramilitares desde el Estado, y después viene la masacre de Acteal, simplemente renuncio como secretario de Gobernación y no pasa nada. Y como no pasa nada, 17, 18 años después, pues entonces soy secretario de Educación Pública y destrozo la educación en México con propuestas que son inaceptables, como han manifestado maestros y alumnos. Y ahora, con estos acontecimientos, con toda la movilización que hay del poli, pues por supuesto que tampoco les está cumpliendo ni les va a cumplir a los muchachos. Y ya los muchachos se dan cuenta y dicen, ah, caray, pues si se trata del mismo personaje. Esa falta de consecuencias, esa irresponsabilidad de los actos gubernamentales, que son en realidad delincuenciales, pues claro que tiene consecuencias 20 años después. Entonces es complicado. Lo que tenemos que romper, creo yo, es el círculo de la impunidad. Pero no lo vamos a romper yendo a pedirles a los que están allá arriba que hagan lo correcto. Lo que hagan los de allá arriba no nos interesa. Es que nosotros tenemos que entender ya como adherentes de la secta que ellos viven en otro planeta, no nada más en otro país, en otro planeta. Se están moviendo en otra dimensión, una dimensión de muerte, de destrucción, de acumulación enloquecida de capital. Nosotros tenemos que construir desde abajo de otra manera. No podemos estar ya pensando que se va a voltear a ver a esos asesinos, los propios asesinos se van a castigar a sí mismos, eso no va a ocurrir, eso no va a suceder. Cuando ellos destruyen, nosotros tenemos que reconstruir, es el llamado de los compas zapatistas para el Festival de las Resistencias y las Rebeldías, del que podemos hablar en un ratito si quieren. Ok, pues aquí cerramos este bloque, vamos con una canción y regresamos a esta plática. Que la muerte anda lista en el panteón de Dolores, ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canica calaca, cuando menos lo pensamos nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones, lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante bueno para robar al cliente, las cosas que valen 5, él siempre las daba 20, pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. Tucu, tucu, tiqui, taca, que regañe jacalaca. Yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos. No es lo mismo buey que vaca. Ay, ay, ay. La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. Mucho cuidado, señores, los que ya son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes, no. Tucu, tucu, tiquitaca, que regalija calaca. Y ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura tucu, tucu, tiquitaca. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Bueno, pues vamos a darle paso otra vez a esta plática, ya para cerrar con esta plática tan amena que tuvimos con nuestro compañero Gabo Revueltas y con nuestra compañera Eugenia Gutiérrez, y bueno, nosotros acá desde su programa Cero Radio. Así que vamos a darle entrada a este tema del Festival de las Resistencias para así cerrar con esta plática. Sí, Ale, Mau, qué bueno que me invitaron, qué bueno que haya estos espacios, estos medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, les decía el subgaleano. Qué bueno que hayan generado espacio como este y que podamos discutir estas cosas, porque no puedo ahorita ni siquiera imaginarme lo que hubiera sido pasar por todo lo que estamos pasando, pero en solitario, que no tuviéramos estos espacios colectivos que se han construido a lo largo de años. Entiendo que estamos viviendo tiempos aciagos. No puedo ni siquiera imaginar lo que están pasando las familias de los 43 normalistas desaparecidos, ni de los 3 normalistas asesinados, ni de los 2 que siguen gravemente heridos, ni de las otras personas que murieron. No puedo ni imaginármelo. Pero me parece que no podemos quedarnos ahorita atorados en el dolor, y más bien debemos dirigirnos hacia lo que nos lleve la rabia. Esta rabia digna que hemos aprendido a encauzar positivamente y con construcción a partir de la enseñanza del zapatismo. Hace ya muchos años, hace 20 años, en agosto de 1994, se realizó la Convención Nacional Democrática, que fue otro de los llamados del EZLN, porque ustedes son la generación de la sexta declaración, pero pues algunos conocimos las otras 5 declaraciones, y una muy importante fue el llamado a la Convención Nacional Democrática, que se realizó en Guadalupe Tepeyac, en el Aguascalientes, que después fue destruido por el ejército en el 95. Y uno de los grandes aprendizajes de esa Convención Nacional Democrática fue que, a pesar de que el Aguascalientes fue destruido meses después, lo que hicieron los zapatistas fue reconstruir y generar otros 5. De este que les destruyeron surgieron 5 nuevos Aguascalientes. siempre que los de arriba destruyen y golpean a las comunidades zapatistas, ellas reconstruyen, pero reconstruyen mejor, reconstruyen más y reconstruyen de una manera nueva, distinta, no repitiendo modelos, sino generando algo distinto, algo diferente. A lo que voy, ya en conclusión, como adherentes de la sexta declaración, me parece, es mi opinión personal, me parece que lo que tendríamos que estar haciendo ahora es no dejar de estar juntos y juntas, no desperdigarnos, sino articular todas nuestras luchas, todos nuestros sentimientos, nuestras emociones y prepararnos para este gran festival de la resistencia y la rebeldía al que nos han convocado no nada más los compas del EZLN, sino también el Congreso Nacional Indígena. Decía el otro día Gustavo Esteva en el seminario permanente de los jueves en el CIDESI que estamos en el momento de seguir a los pueblos indios. Él decía, no hay ya opción, hay que seguir a los pueblos indígenas, hay que aprender. Estaba hablando acerca de la compartición, todavía no ocurrían estos eventos terribles de Ayotzinapa. Bueno, pues con mayor razón ahora, más que nunca ahora, a partir de lo que sucedió en Iguala, tenemos que seguir el ejemplo de los compañeros y las compañeras del Ejército Zapatista y del Congreso Nacional Indígena, en ese sentido, en el sentido de que a la destrucción de los de arriba tenemos que presentar una propuesta distinta, nueva, de reconstrucción, organizada y colectiva. Me preguntaba el otro día una compañera, bueno, pero ¿qué vamos a festejar y cómo que vamos a hacer un festival si estamos todos ahora tan tristes y estamos encendiendo veladoras por todos lados? Y claro, estamos pasando por un proceso de mucho dolor. Y yo le comentaba, me parece que precisamente por eso, precisamente porque nos duele tanto, tenemos que sentirnos orgullosísimas y orgullosísimos de ser rebeldes. Más que nunca hoy es importante en México ser rebelde, seguir el ejemplo del zapatismo y decir, esto no puede ser. A veces se nos olvida lo que está sucediendo alrededor, Ayotzinapa nos ha sacudido, pero a los compas del EZLN y del CNI no se les olvida, nunca se les ha olvidado. Todos estos años, desde la Convención Nacional Democrática hasta ahora, siempre nos han dicho lo mismo. Esto que estamos viviendo, este horror que ahorita nos acalambró, decíamos hace un rato, en Ayotzinapa por lo ocurrido con los muchachos, este dolor, este horror, a los compas del EZLN y del CNI lo sacude siempre. Lo tienen presente todo el tiempo. Entonces hay que aprender de ellas y de ellos y festejar nuestra resistencia y nuestra rebeldía y sentirnos de veras felices de estar rebelándonos ante este sistema de muerte porque nosotros queremos vida. Hay un joven poeta mexicano, Javier Raya, que plantea que en un país como este, en México, estar vivo es un acto subversivo. Tenemos que festejar esa subversión que manifestamos a partir de nuestra vida y de nuestro gusto por la vida. Queremos vivir y vamos a vivir y vamos a mejorar este país y vamos a cambiar el planeta. Claro que lo vamos a cambiar. Pues no sé, pues hacer nada más la invitación, ¿no?, a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que está cerca de ustedes, que nos escuchan, a que empecemos a abrir el corazón, ¿no? Yo tengo muy marcada una parte de una canción de Atahualpa Yupanqui que dice, dale tu mano al indio, que dale que te hará bien, ¿no? Entonces yo creo que así como ahora, pues en realidad se la estamos dando al todos los estudiantes, ¿no? También hay que acudir a este llamado que están haciendo los compañeros desde el CNI y del EZ, ¿no? No hay que dejarnos, no hay que congelarnos con este shock que estamos viviendo, es lo que dices. Hay que actuar, ¿no? Con más ganas ahora, más que nunca, y hacer la invitación a toda la gente que nos está rodeando, a los vecinos, en los barrios, ¿no? Y bueno, pues ahora nos estamos dando cuenta que si están golpeando a uno, nos estamos sumando miles a acompañarlo, ¿no? Porque nosotros también estamos sintiendo ese dolor. Está circulando mucho ahorita en las redes esa frase que dice que pues quieren enterrarnos a todos, pero no saben que somos semillas, ¿no? Ahora creo que sí se están dando cuenta, ¿no? Están golpeando a unos, quieren enterrar a algunos, pero están resurgiendo en miles de personas que estamos ahorita moviéndonos. Entonces, pues nada más hacer esa invitación a estar atentos a los llamados que continuamente están haciendo los compañeros del EZ, del CNI, y pues es seguirle en la lucha. Claro. Pues muchas gracias, Eugenia, por estar con nosotros. ¿Quieres agregar algo más a esta plática? No, Ale, al contrario, nada más, bueno, repetir lo que hemos mencionado. Qué alegría que haya espacios como estos. Qué duro que sea en este momento cuando nos juntemos, pero nada más recordarle a la gente las fechas de este festival. Comienza el 22 de diciembre y termina el 3 de enero. Entonces va a haber una movilización en varios estados de la República y pues hacerles la invitación a que consulten las páginas tanto de Enlace Zapatista como de los medios alternativos. Y por supuesto cerrar enviando un mensaje a los familiares, a los amigos, amigas, hermanos, hermanas de nuestros compañeros de Ayotzinapa y a los propios compañeros y decirles que hemos aprendido muchísimo de ellos. Estaban estudiando para ser maestros y ya son maestros. Nos han enseñado tanto. Los estamos esperando. Se los llevaron vivos y vivos los queremos. Pues así es, les mandamos un abrazote a todos los familiares de los compañeros desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa. Les mandamos todo nuestro cariño, y también nuestra alegre rebeldía, y pues decirles que desde acá, desde este lugarcito de San Cristóbal de las Casas, en el otro Chiapas, pues no vamos a parar de gritar sus nombres, de abrazarlos. Bueno, pues aquí cerramos este bloque, esta plática, y seguimos con este tu programa de Cero Radio. Bueno, pues este fue el séptimo programa de Cero Radio. Estos programas, como siempre, se los dedicamos a todos los compañeros, a todas las compañeras que están en sus diferentes luchas a lo largo de nuestro país y en las luchas de los pueblos de todo el mundo. Con un fuerte abrazo para todos ellos, para todas ellas. Ánimo para seguir en la lucha. Y bueno, pues nos pueden seguir contactando, escuchando, nos pueden escribir en colectivocero.blogspot.com o en nuestro correo, que es colectivocero@gmail.com, o por el Facebook como John Pérez y entre paréntesis Colectivo Cero. Recuerden que colectivo siempre con K y cero siempre con Z. Si estás escuchando este séptimo programa radial, estás escuchando un medio libre, alternativo, autónomo o como se llame. Difunde, corre la voz, apropiate de los medios. Y si hablamos de razas, ¿cómo no evocar las poblaciones originarias? ¿Cómo no evocar los indígenas en América Latina? En Uruguay también, claro. En esta América Latina donde ahora hay un presidente indígena en Bolivia y movimientos de indígenas a través de todo el continente. Se acabó que los indígenas sean invisibles. Son visibles, luchan, gobiernan, piensan, actúan. Por eso les damos la mano. Como en esta canción de 1961, casi nadie había nacido acá todavía. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo. Y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrá de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que ha de dejar. Yo no.